deja las cosas como están. Que los dos hemos perdido, tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo. 6 añicos el cristal, 6 añicos el cristal, y ya nada podrá unirlo. Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño, o qué es lo que tuvo de más, porque jugaste conmigo. Las cosas como están, que los dos hemos perdido, tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo. 6 añicos el cristal, 6 añicos el cristal.